cuando digo estas cosas, no las digo para generar divisiones. Las digo para que tengamos memoria, para que no repitamos nunca más semejante experiencia. Para que nos demos cuenta que cuando se elige el camino de endeudarse y pagarle a los acreedores, vecinos de Harlingham se quedan sin cloacas, los de Neuquén se quedan sin caminos, también se quedan sin caminos los de Misiones, y también se quedan sin cloacas y tratamientos de fluentes los amigos y vecinos de San Francisco Córdoba. Para mí todos ellos son la prioridad. Para nosotros todos ellos son la prioridad. No hay ninguna prioridad mayor que esa. Frente al incendio que se llevó al Lago Puelo y a todos esa comarca andina del sur maravillosa, ¿qué prioridad puede haber si no es devolverle la casa a los que vieron incendiar su casa en esos bosques? ¿Qué prioridad puede haber? Y allí estamos, como estuvimos cuando las casas se derrumbaron en San Juan porque la tierra tembló. Y fuimos al mismo día a decirle a los sanjuaninos, aquí estamos para ayudar. Como hicimos el otro día en Chubut. El resto no importa, el resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros tiramos obras. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos amor y cariño a la gente.